que el cantor siempre debe cantar lo que la gente le pide. Oh sí, ustedes tienen razón, el boleto costó, estamos para servirles. Sí, es verdad, yo escribí esa canción tan bonita. Sí, pero hoy por favor no me la hagan cantar, si es que en algo me estiman. No olvidan esa canción, me parte el corazón volver a recordarla. No olvidan esa canción, amigos, por favor, necesito olvidarla. No olvidan esa canción, en el nombre de Dios, porque me parte la vida. Aquí en mi alma. Sí, es verdad, yo escribí esa canción tan bonita. Sí, pero hoy por favor no me la hagan cantar, porque me parte la vida. No olvidan esa canción, me parte el corazón volver a recordarla. No olvidar esa canción, amigos, por favor, necesito olvidarla. No olvidar esa canción, en el nombre de Dios, porque me parte la vida. Esa canción, no olvidan esa canción.